nos enseñan la palabra independencia. Nos hablan de arreglárnoslas solos. Pero cuando las necesitamos, aparte de docentes, son mamás. Y las mejores que conocí. ¿Cómo no van a ser las mejores si tenemos mínimo 20 hermanos por año? Mi mamá, docente, me enseñó a vivir. Y cuando me preguntan a qué se dedica tu mamá, digo, es docente, psicóloga, maga, psicopedagoga, es esposa y es mi mamá. Y la de un montón más. Bueno, ese es el escrito que tanto me había pedido esta señora, que seguramente hoy va a quedar también guardadito ahí en el registro de voz que tenemos para este ratito en la mañana en el Facebook, que es am1020conalmayvida.blogspot.com. Ahí quedan después, ¿no?